Agárrate con Patricia Joleo. Regresamos con Agárrate. Estamos aquí con una paisana venezolana, pero realmente notable. Ella es Adriana Konstensky. Estoy tratando de decir el apellido bien porque eso sí es verdad que no es criollito. Ella es abogada y presidenta de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana y es la primera mujer venezolana que ha sido denominada como, calificada como super lawyer, es decir, super abogada. Gracias, Adriana, muchísimas por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Pero además la biografía y el currículum es larguísimo, entonces se nos va a ir todo el segmento en eso. Adriana, explícanos primero qué es eso de super lawyer. Super lawyers es un servicio de calificación de abogados en el cual otros abogados en el área, por ejemplo, en la Florida, te nominan. Dependiendo, entonces hay un estudio independiente por parte de este servicio de calificación y basado en la experiencia que tienes, el nivel de experticia, la atención que tienes con tus clientes, ellos nominan y eligen a menos del 2.5% de los abogados en la Florida para darle este reconocimiento. Y eso es lo que te levanta es el estándar de que tú te aseguras de que ofreces el mejor servicio y estás a un nivel muchísimo más alto cuando estás proveyendo servicios. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en Estados Unidos? Llegué en el 2006. Aquí tengo 9 años. O sea, tampoco es que tienes tanto tiempo. No. Te desarrollaste profesionalmente muy rápido, ¿no? Correcto. ¿Estudiaste la carrera aquí o hiciste una reválida? Me gradué de abogado en Venezuela, luego hice un máster en Derecho comparado acá y un doctorado en Derecho. ¿Y en qué universidad en Venezuela te graduaste? En la Universidad Católica Andrés Bello. Igual que yo. Adriana, cuéntame, porque ahora estás frente a la Cámara de Comercio Venezolano-Americana. Correcto. Y tienes este contacto y el manejo de estas estadísticas que yo digo que son buenas para este país, pero malas para nuestro país de origen, ¿no? Para Venezuela. Uh-huh. Háblame de los profesionales. ¿Qué tipo de profesionales venezolanos está llegando aquí al sur de la Florida? Mira, los profesionales, comencemos con decir que el 94% de los venezolanos que están saliendo de Venezuela tienen por lo menos un título universitario, un título de posgrado o un doctorado. Es decir, es mucho el potencial y la fuga de cerebros que está saliendo en este momento de Venezuela. Luego tenemos que aquí en los Estados Unidos hay bastantes personas que tienen bastantes profesionales en la parte de ingeniería, en la parte de administración y finanzas. Esos son los fuertes, importantes. Muchos médicos también que hoy en día están haciendo la reválida. Lo que es el tema, la parte de los abogados y los médicos. Eso de los médicos, fíjate, discúlpame que te interrumpa, porque el gobierno ha negado rotundamente eso y dice que son muy pocos. Ha dado unas cifras que son, bueno, muy, muy cortas al lado de lo que vemos, porque es que lo vemos en nuestra vida diaria. Vamos al odontólogo y es venezolano. Sí. Vamos al oftalmólogo y es venezolano. El ginecólogo es venezolano. Entonces, y además, mentes brillantes también que están frente a cátedras y todo aquí en los Estados Unidos. Entonces, los médicos específicamente, los que trabajadores del área de salud, los profesionales del área de salud, ¿tú manejas alguna cifra? No se maneja ninguna cifra en cuanto al por categoría. Eso no existe en este momento. De hecho, la parte que las manejamos las cifras por medio del gobierno federal de los Estados Unidos en materia de inmigración, y inmigración no determina cuáles son las cifras por medio de profesión. Pero como tú dices, lo vemos día a día cuando vamos a los doctores, cuando vamos a las clínicas, que más y más son los venezolanos que están o haciendo sus reválidas o ya son doctores acá. Exactamente. Es importante. Y en general comparado la cifra de los profesionales venezolanos con los de otras nacionalidades de América Latina. En este momento, ¿vienen más venezolanos? ¿Cuál es la nacionalidad que más se... Mira, agárrate, Patricia. Agárrate. Porque te puedo decir que somos el país número uno de Sudamérica en recibir residencias permanentes por medio de talento, por medio de habilidades extraordinarias y por medio de empleo. Que quiero que expliques eso. Quiero que expliques qué tipo de residencia es esa, porque además no es fácil, ¿no? No es fácil de obtener. Explícala tú, porque tú eres abogado especialista claro. en la materia. En la parte de talentos estamos hablando de personas que tienen habilidades extraordinarias, es decir, que se encuentra dentro del 1% de la población en el área de su profesión o experticia, en materia de las artes, negocios, cine, televisión. Todas las personas que se califican en materia también de deportes, que califican dentro de ese 1%, pueden solicitar la residencia permanente en los Estados Unidos por medio de esas habilidades. Hoy, aun cuando es un proceso bastante difícil, nos encontramos de número uno en América del Sur, o sea que lo estamos logrando. ¿Hace cuánto estamos de número uno en América del Sur? 2013. No, en 2012 también ya estábamos de número uno en América del Sur, sobrepasando los niveles de Brasil, que tiene una población muchísimo mayor. Hoy ahorita las últimas estadísticas son las de 2013, luego tenemos la parte de no solamente talento, sino trabajo, las personas que son ejecutivos, gerentes, personas que tienen niveles avanzados de profesiones o que tienen títulos universitarios y que son solicitados por empresas americanas, empresas estadounidenses, esos también entran dentro de la categoría de empleo por la cual estamos recibiendo residencias permanentes. O sea, lo estamos logrando por los méritos que tenemos nosotros. Y eso es importante. Estamos aportando también en la economía americana. Bueno, y Venezuela perdiendo cada uno de esos profesionales y perdiendo en todas las áreas. Adriana, tú manejas el otro lado que no es tan positivo como este, que es el de los profesionales que vienen y hacer trabajos que no son los para los que se prepararon porque no consiguen o no han hecho la reválida o vienen ilegales, porque lamentablemente hay mucho profesional ilegal aquí en los Estados Unidos. Sí, quisiera aclarar que no son tantos los profesionales venezolanos en los Estados Unidos que están ilegales. La gran mayoría de hecho, el año 2013 somos el país número 15 que entró a los Estados Unidos con mayor nivel de entradas de nuevo inmigrante a este país y entramos legalmente. Entonces, la gran mayoría se mantiene legal. Otra estadística, menos del 1% de los venezolanos son deportados. O sea, que estamos manteniendo nuestro estatus y de eso siempre se dedica el venezolano, de asegurarse de mantenerse legal aquí. Esa es la verdad. Eso es una no buena... No sabemos ser ilegales, definitivamente. No, y entonces eso es bueno. O sea, si nos estamos viniendo por el buen camino y estamos buscando cómo quedarnos de manera legal. Entonces, aclarar ese punto porque puedes venirte, sí sucede el hecho de que las personas no estén ejerciendo las profesiones en las que se educaron en Venezuela, pero eso no los limita, porque más bien están siendo emprendedores, están abriéndose a negocios, están diciendo, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y desde comenzar a niñera, terminas montando un preescolar. Sí, por cierto, en estos días estaba yo en una tienda y alguien me dijo, profe, porque yo di clases en la Universidad de Santa María, y cuando volteara una de mis alumnas, que está aquí, ya se graduó de periodista, o sea, es mi Imagínate. Colega, y está aquí cuidando una niñita, está de niñera en una familia, y es una profesional. Claro. Pero bueno, dice, yo hago lo que sea necesario hasta que pueda llegar a desempeñar el oficio para el cual me formé, ¿no? Y no solo eso, incluso si tú tienes una profesión y estás trabajando para, por ejemplo, una familia que puede pagarte el salario que determina el Departamento del Trabajo, esa familia también te puede pedir y solicitar tu residencia, solicitar tus papeles por medio familiar. No solamente tiene que ser una empresa. Entonces, es manera de educar a la comunidad de que no solamente necesitas un sponsor, Exacto. que sea una empresa, sino que hay otras maneras. Pero nos estamos manteniendo aquí, estamos viendo cómo montamos negocios, empresas de consultoría, y se está logrando. Adriana, hay países como, y lo voy a decir, Panamá, donde se ha entrado en una gran competencia con los venezolanos. Por muchas razones que no las vamos a manejar aquí, ¿no? Porque hay responsabilidad también de algunas conductas, yo digo que de prepotencia por parte del venezolano, que a veces llega y quiere llevarse todo por delante. Es porque no estamos acostumbrados a estar en un país que no es el nuestro. Uh-huh. Y pasan esas cosas y lamentablemente en Panamá ha ocurrido que ha habido tanta competencia que incluso se ha hecho una lista de profesiones para las cuales no pueden optar los venezolanos. Aunque tengan residencia, aunque estén legales, no pueden ejercer esa profesión, ¿no? Aunque la estudien en Panamá. Okay. Entonces, te pregunto si eso está pasando aquí o si aquí hay algún tipo de conflictividad entre nacionalidades por los puestos de trabajo. Mira, porque sabemos que el venezolano se desempeña bien en los puestos de trabajo. El venezolano me parece que está teniendo éxito en los empleos, no solamente en la parte privada, sino en los organismos públicos, en la parte gubernamental. Y hay un punto también que considerar que en los Estados Unidos no se puede discriminar por base a la nacionalidad. Entonces, el hecho de que sea venezolano no sí. es una causal para negarte empleo. Entonces, es más tu potencial y tu talento lo que te permite que te quedes o que no te quedes en el trabajo. ¿Y en la competencia estamos bien? Bastante bien. Bastante bien, somos venezolanos que subimos los escalones bastante rápido, que se cotizan bastante bien. La parte difícil, conseguir cuando tienes un empleado que dice, bueno, este tiene ya el permiso de trabajo y este hay que sacarle un permiso de trabajo, eso complica un poco las cosas de que hay que sacar y hay que esperar determinados tiempos, determinados plazos. Pero más allá de esa parte, cuando ya tú tienes tu permiso de trabajo, lograste una visa, moverte dentro de distintas empresas, etcétera, le ha sido muy fácil. No muy fácil, pero mucho más fácil al venezolano que otras profesiones, que otras nacionalidades, por el tema de que está siempre aprendiendo, se integra, aprendes inglés. Hay muchas de las cuestiones que te sí. hace entrar en el mercado, y sobre todo en Miami. En Miami, que tú dices, bueno, esta es la puerta de América Latina, aquí es donde podemos hacer negocios, no solamente en inglés, sino en español, con distintas nacionalidades. Lo importante es integrarse. Ustedes en la Cámara de Comercio Venezolano-Americana dan asesoría, por ejemplo, si llega un venezolano que quiere invertir, que quiere abrir un negocio, sí. que quiere abrirse uh-huh. el camino, ¿sí lo hace? Claro, lo hacemos. Y no solamente lo hacemos internamente, sino que los referimos a miembros que pueden asegurarse. Que, por ejemplo, si necesitas asesorarte en materia contable, bueno, tenemos miembros que hacen contaduría y que son certificados. Que eso es muy importante. Totalmente. Eso de no cometer errores, porque sí. Aquí el tío Sánchez, ¿verdad? Correcto. Que no te perdona. Correcto, es muy importante. Lo que es cuando tú llegas a este país, asesorarte con un contador y con un abogado. Asesorarte con personas que estén calificadas. Que cuando vayas a comprar apartamentos, que la persona que esté, el intermediario, el realtor, que es lo que se conoce aquí, que también esté con su licencia. De esa manera vas a estar más protegido al momento de que exista un problema con ese profesional. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Patricia. Me encantó esta conversación, además, porque qué bueno ver a gente del país de uno que ha avanzado tan rápido como tú. Gracias. Y de verdad que se ve en todas las áreas. Hoy lo estamos llamando que los venezolanos aquí somos gente que emprende. Eso es lo que estamos haciendo acá. Así es, emprender. Y que trabaja. Y que claro trabaja que sí. Mucho. Bueno, no se vayan, agárrate. Como dijo Adriana, al regreso seguimos con más de este programa.